Hola, soy Terry Guindy y te regalo un secreto. Espejito, espejito. El espejo, el mítico objeto, en la conquista de México hasta por oro se intercambiaba. El espejo que regaña cuando nos ve, cuando culpa tenemos y lo sabemos, cuando negamos la realidad, como si pudiésemos ocultarla del juez que somos nosotros mismos. Juego perverso de la legislación que el juez aplica. Una moral social inadmitida, interpretación torcida de la autocrítica. Cuando desvías la mirada ante el espejo, como si el objeto en él fuese distinto a ti. Existe una imagen, es la que proyectas a todos, y como te ves, te ven. La interpretación engrandece y hace crecer defectos o cualidades, pero esa es tu realidad. Eso es lo que al universo y a todos nos estás dando. Intenta una sonrisa. Observa esta pequeña luz detrás de la imagen, espejo cúmulo de vanidad y fiel retrato de todos los tiempos. En conciencia, eres dueño de un espejo mágico que refleja, además del exterior, tu interior, sus miedos, sus circunstancias y sus fantasmas. Toda característica que te cause disgusto tiene que ser analizada con una profunda autocrítica. Es muy común que ese mismo punto se encuentre precisamente en ti. El espejo y su magia recuerdan también cuando en ese memorable evento, en paz y a gusto contigo mismo, has permanecido mirándote largamente y con gran satisfacción. Imagen y espejo. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cómo te ves? ¿Qué das? Y más aún, ¿qué quitas? ¿Qué te asusta de la vida? ¿Cuál es tu compromiso con ella también? Soy Terry Guindy, que tengas un mágico día. Espero tu comentario. Escríbeme. El presente es lo único que tengo. El presente es lo único que tengo.